Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Bien, arregladas que tenemos las cuentas con la justicia, digo, por ahora nosotros tampoco vamos a hacer un inventario, Víctor, no queda bien. Pongámosle un poco el acento al tema económico. De golpe hay gente del común, que dice, che, bueno, al final ahora, cuando todos se escandalizan porque el dólar pasa la barra de los 15, sigue, trepa, ¿ahora qué pasa? Teóricamente, la remoción del presidente del Banco Central era una señal complicada para los mercados, pero al mismo tiempo, ¿cómo es? El dólar blue baja, dice, pregunta la gente. A ver, hubo como una especie de aspirina, o dos, o tres, ¿no? Por eso también un poco los mercados están como quietitos, porque se sabe que el área económica tiene la mirada puesta sobre las operaciones que se hacen, el contado con liqui, lo que es sabido, y de alguna manera el mercado está, entre comillas, como intervenido, están todos los ojos oficiales puestos ahí, y además porque en algún momento también alguna cercanía entre funcionarios y gente que maneja mesas de dinero ha acordado una especie de mini tregua, es decir, bueno, muchachos, se negocia hasta acá, hay determinado volumen, entonces todo el mundo está haciendo un poquito como este paso de baile, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que estamos siguiendo el mismo ritmo los dos, llevando el paso para no perdernos, ¿sí? Sí, sí, lo que sí debemos no dejar de tener en cuenta es que el dólar trepó a 14 y que parece ser un piso del que no va a bajar, sí, digamos, sí, no va a bajar, sí. ¿No? Es más, se repite históricamente. El serruchito, el famoso serrucho del dólar, ¿no? Sube desproporcionadamente, dice, el dólar a 16, no, pero viene de 9, viene de 10, viene de 11 y se va a 16. Sí. Una locura, realmente una locura. Pero no baja a 11, claro. Baja a 14. Está comprobado. Se estabiliza en 14 un tiempo. Si no se toman otras medidas, dentro de 4, 6 meses, 3 meses, no lo sabemos, el que lo supiera tendría el billete de lotería, va a pegar otro salto si no se toman medidas que no se están tomando, que pasan básicamente por dejar de darle a la maquinita de imprimir billetes, que como el Estado necesita de plata porque recauda menos de lo que gasta, va a seguir la emisión, va a seguir la inflación y se va a producir un atraso en el precio del dólar, otra vez, lo que nos va a llevar a una nueva serrucho hacia arriba en algún periodo, llamémosle, mediano plazo. Relativamente breve. Sí, está comprobado, decía, que ante cada corrección que se ha hecho desde el valor del dólar oficial, digo, pasó con la devaluación de enero, cada vez el dólar establece un piso más alto. Claro. Se estabiliza, pero ya queda un umbral más arriba. Desde el, 2007, 2008 hacia acá, cada vez que pasó algo por el estilo. ¿Qué pasa ahora? La presidenta, abriendo un poco el paraguas, nombró la palabra, creo que por primera vez, nombró la palabra ajuste. Y no sé si fue un fallido o si es parte de una presentación, que introducción de tema que hace el gobierno. De hecho, la presidenta, refiriéndose a los medios, a unos títulos, a un título, a una nota que se había publicado sobre el empleo informal, dijo que mienten con los datos para forzar un ajuste o algo así. Asustar para ajustar. Asustar para ajustar, exactamente. ¿El punto cuál es? Por eso decía antes, al principio, que todo se adelanta un año, aunque no las elecciones. La presidenta sabe que el ajuste es inevitable. La discusión principal, o la puja principal, la pulseada entre oficialismo y oposición, quien quiera que sea, es quién hace el ajuste, ¿no? Si los errores de la gestión de esta política económica de la que vos hablabas, de la maquinita, de la inflación y del gastar más de lo que ingresa, del déficit, indispensablemente no pueden escapar de un ajuste de la manera que se verá que sea. Pero ¿no? Que estamos en el medio del ajuste. Claro, claro, ya está, ¿no? El ajuste, claro. El ajuste no es como antes. Claro. Digamos, el ajuste que recordamos de la década del 90 no era un ajuste por la inflación. Era un ajuste por desempleo, claro. Llamémosle. Uh-huh. Era un ajuste recesivo. Recesivo, exactamente. Por recesión. Lo que hay ahora es dos vías de ajuste. El ajuste por inflación, que es claramente cuando las cosas suben más que lo que sube el salario. Consecuentemente, bueno, y el hecho más claro es cuando el gobierno asume que los bancos deben dar una tasa de plazo fijo por arriba del 22-23%, es porque está reconociendo la inflación, claro, del 40%. Claro. ¿Sí? Sí, parte de eso me parece que linkea lo que dice la presidenta. Es decir, como existió el 2001, como existió De la Rúa, ¿no? Ya hay como un aprendizaje de eso. El que viene sabe que no, lo que tiene que evitar es correr la misma suerte. En algún momento se fue el menemismo, dejó una bomba que hacía tic-tac, tic-tac, y le explotó a De la Rúa, que además puso los cables justitos para que explotara, ¿no? Ahora saben que pasa esto. Entonces lo que quiere la oposición es que el gobierno pague, que el costo político haga su propio ajuste por los errores que cometió y no tener que ser ellos los impopulares que una vez asumidos tengan que precisamente aplicar la tijera, recortar y que después, desde lo político, discursivamente se les pueda indilgar, vieron que esto será el ajuste. Ese es el terreno que se está preparando. Sumo a esto que, al día siguiente, lo que dice la presidenta sobre asustar para ajustar, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anticipa que se van a seguir reduciendo los subsidios a la energía. Teóricamente en una política que vienen implementando desde 2008, ¿eh? Pero está anticipando que la electricidad, que a la gente le va a subir la luz, para decirlo de otra manera, va a subir la luz, le va a subir el gas, seguramente, y además por lo que explicó, primero va a ocurrir en el área metropolitana de la Capital Federal. ¿Capital Federal primero? Sí, por lo que anticipó, la sensación es esto, preferible que la gente de Capital, además políticamente, esté un poquito más descontenta, ¿no? Sí. Y claramente es esto. Ahora, ¿esto pasa en medio de qué escenario, que es lo que viene? El escenario de el petróleo en un piso, ¿no? Sí. En los 80 dólares, ahí, poquito más, poquito menos, estaba 81, después baja 79, pero ahí, ¿no? Ya no son los ciento y pico el barril. Y en la soja en 3.50. Sí. Ahora, tampoco es la soja a 600 ni 540 como supo estar, ¿no? 600, pongámosle que fue un nivel estrafalario. Sí, correcto. Pero 500 y pico estuvo mucho tiempo. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué está marcando esto? Que el escenario mundial es recesivo. Claro. Es decir, hoy, no importa hoy qué día, estaban bajando y vienen bajando las bolsas en el mundo. Viene bajando el mercado asiático, viene bajando la bolsa internacional. Esto significa que el mundo va a ser recesivo y que el mundo va a necesitar aspirar billetes. Eso no es buena noticia para la Argentina. Para una Argentina que además tiene materias primas, que como estamos diciendo, tanto petróleo, tanto soja, mucho más la soja que el petróleo naturalmente hoy día, están en una situación bastante diferente a la que encontró el gobierno, tuvo el gobierno, el famoso viento de cola sojero, y bastante diferente a la que le tocó a De la Rúa con la tonelada de soja a $100, ¿no? Sí, vos de alguna manera lo que estás marcando es que se están repitiendo los escenarios nacionales e internacionales, parecidos, o con algunos puntos en común, claro, que los que hubo a fines de la década pasada. Exacto, sí. De alguna manera es eso lo que aparece en el mapa nacional e internacional. El punto es que hay que encender luces amarillas, y muchas, porque precisamente existe también este antecedente, y para decir, bueno, haciendo algunas macanas, ¿no? Si vos tenés viento de cola, haciendo algunas macanas, y el viento te empuja para adelante. Ahora, si el viento es de frente, y vos encima remás al revés, vas a estar en un problemón. O sea que, teniendo en cuenta lo que parece va a ser el escenario internacional, es mucho más importante qué decisión se va a tomar puertas adentro para saber de qué manera vamos a ir a poder ir surfeando la ola y llegando a buen puerto. Después te voy a dar mi opinión sobre eso. Dale.